¡Cómo no! Las buenas noticias las trae Berti. Berti.es. ¿Sabes lo de Berti? Que te da un 40% de descuento en tu seguro de coche. Para que pagues menos. Y además te permite fraccionar el pago. E incluso pagar mes a mes. Y todo desde tu casita. Con tu móvil tranquilamente. Contratar, dar un parte. Puedes hacer todo con tu móvil desde tu casa. Con tu aseguradora digital. ¡Berti! Berti.es.